gente acá, en el despotrique del día, otra vez me tiene que aguantar a mí, qué pena pues con todos, pero tengo que cumplir con esta misión, con esta tarea de radio, que me tiene hasta el carajo tramochándome para decirles cualquier babosada a ustedes. Así que espero que me comprendan. Vengo acá un tema que yo pienso que les va a gustar a muchos, si tienen más o menos un... Perdón, retomo. Creo que les va a gustar a ustedes si tienen unos 23 o 24 años. Mi tema entonces hoy, como todos mis temas que son estúpidos, se llama Una Infancia Trágica. Al intentar recordar mi infancia, aparecen en mi mente buenos y gratos momentos, pero también vienen a mí unas escenas sempiternas de malas reminiscencias que pueden llegar a ser hasta traumáticas. Los años mozos de mi generación están atestados de recuerdos como la emulsión de Scum, la recoleta de guayabas y programas paupérrimos de televisión como Locomía, los Records and Boys y el show de Jimmy. Uno de mis más malos recuerdos de esa época era el cruel, abominable y vomitivo ritual familiar, presidido por el descarnado padre, quien con cuchara en mano me obligaba a deglutir una sustancia viscosa color marfil con el nauseabundo sabor que solo se puede obtener del aceite que segrega el hígado del cadáver de un fétido bacalao. Para este ritual no existía escapatoria, sobre todo porque la indefensa víctima estaba fuertemente sujeta por la mamá. Ahora le doy gracias a Dios de que madre no hay sino una. Mi hermano, mientras tanto, esperaba desconsolado y resignado a que nuestros padres, aunque yo los llamaría verdugos, le propinaran la inexorable tortura. Pero lo más triste de todo esto es que todo fue en vano, porque ni mi hermano ni yo nos sentimos en este momento más sanos y fuertes. Muy pocos alicientes acompañaron mi niñez. La televisión era una completa bazofia, un solo canal en blanco y negro que se cogía respectivamente en el canal 3. No existía el TV cable o Sky, y más de una vez me tocó subirme al techo a girar la antena mientras otros, con la mirada fija en el monitor, gritaban, a la derecha un poquito, no, más a la izquierda, y ¡zas! Por fin salía la imagen. La cita los domingos, si recuerdan ustedes, comenzaba a las 10 de la mañana con Bienvenidos a Animalandia. Aún no sé por qué tenía ese nombre, si los únicos animales que llevaban eran loros con el nombre de Roberto, Lorenza, Pepita y Rebeca. Parece que siempre eran los mismos cuatro pajarracos, pero cambiaban de dueño para disimular. Para colmo, en mi niñez me tocó aguantar durante más de una década la maldita frase y a mí gelada o nada, pero para poder comer gelatina, la condición era que había que zamparse la cucharada de extracto emblemático del hígado del bacalao. Los sábados, había un programa, o sea, más o menos rescatable, que se llamaba Sábados Felices. Todavía existe, programa tan viejo, que berraco para dar ladrillo, y... se mantenían muy felices porque todo el mundo lo veían, pero es que era el único canal y no había nada más que ver. En ese entonces, Sábados Felices estaba lleno de gente joven, y el flaco Agudelo estaba gordo, el Mucho Sánchez tenía mano y podía congregar a toda la teleaudiencia nacional con facilidad. Ver televisión usado por la noche es aburrido para la generación X, pero para mí no había de dónde escoger. Es que en esa época no había discotecas, conciertos ni moteles. La verdad sea dicha, no me daban permiso de estar en la calle después de las 8 p.m. El trauma provocado por esa sensación de sabor a pescado en la boca hizo que me diera mi primer beso después de los 15 años. Y cuando digo beso, me refiero a un pico, simplemente eso. La lengua se usó después de los 18 y el maniculiteteo apenas lo estoy haciendo. Sin embargo, si no hubiese sido por el maldito aceite de las vísceras del infeliz pescado, mi niñez habría sido la mejor infancia de la historia de la humanidad. Y creo que al igual que todos ustedes, la infancia, la que hemos sufrido, los que ya tenemos más de 20 años, fue la mejor. No tirábamos droga, no nos manteníamos gritando en discotecas y nos manteníamos jugando chucha americana con nuestras vecinas y correteando por todo el barrio. Bueno, eso era todo lo que tenía por decir. Ya no me tienen que aguantar más. Y si no me oyeron, me importa un carajo. Y suerte, manada y archundias. Yo piso por las fustanes.